Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece una garúa que es medio, ¿cómo se llama? Medio molestosa, se me fue la palabra, encima de Caracas. No pareciera que va a ser un día lluvioso porque ha ido aclarando. Eso nos lo ha dicho en este momento nuestro diagnosticador del tiempo, el señor Nacho Hernández, que él, en sus consideraciones regulares que hace al respecto, no ve que vaya a haber un día calamitoso desde el punto de vista climático, pero sí está perfectamente convencido de que esta lluvia que está cayendo en este momento, esta garúa que está cayendo en este momento, puede complicar las cosas en el tráfico. Tal como le decíamos ayer, la lluvia sirvió fue fundamentalmente para eso, para complicar, para congestionar el tráfico en las horas picos del día. Esperemos que hoy no nos complique la vida. Estamos hoy conmemorando el día de Nuestra Señora del Rosario. Esta festividad, incluida por la Iglesia en 1671 en recuerdo de la victoria obtenida por el cristianismo contra los turcos en la batalla de Lepanto, de la que vamos a hablar ahorita, se celebra en Calabozo, Estado Guárico, Cabimas, Estado Zulia, Carora, Estado Lara, Puerto Cabello, allá en el Estado Carabobo, en Durí, el Estado Trujillo, y en el Estado Bolívar. Ahí por ahí va a haber seguramente algunas caídas breves, instantáneas, de la señal. Suele ponerse así la comunicación cuando estamos transmitiendo y está cayendo la lluviecita esta de la que estábamos hablando, de modo que desde ya les decimos que no cunda el pánico. En 1571, como decimos, se libra la batalla de Lepanto en la Grecia continental, combate naval de capital importancia en la que una coalición formada por España, Venecia, Génova y la Santa Sede, conocida como la Liga Santa, se enfrentó a los turcos otomanos. Era siempre el afán de unos con vocación imperial de destruir las grandes naciones, en este caso el Imperio Otomano, para convertirse ellos en imperio. Ese era el empeño de esa Liga Santa. Resultó vencedora la coalición, aunque el dominio cristiano se vio menoscabado por las victorias posteriores de los turcos y la creciente importancia del Atlántico sobre el Mediterráneo. Muere en 1796 Thomas Reid, filósofo y fundador de la escuela escocesa del sentido común. De esto hay que hablar con mucho detalle, sobre todo para que lo vayan entendiendo nuestros amigos escuálidos, porque ahí no hay en modo alguno nada de esto de lo que este señor fue cultor. Él abogó, el señor Thomas Reid, por el realismo directo o realismo del sentido común, oponiéndose enconadamente a las teorías de las ideas defendidas por John Locke y René Descartes. Reid creyó que el sentido común debe estar en la fundación de toda investigación filosófica, sosteniendo que es el sentido común el que nos indica que hay un mundo externo. Muere el 7 de octubre de 1796 en Escocia. Este personaje hay que investigarlo a fondo, como decimos, y ver cómo resolvemos el problema de la disociación psicótica que ha cundido tanto en un sector de nuestra población. Es más grave que cualquier epidemia que pudiera haber de ébola o de cualquier otra enfermedad, y la tenemos solamente en Venezuela. Las epidemias lamentablemente se comportan de esa manera, se van expandiendo por el mundo en la medida en que se moviliza la gente y viaja uno y se lleva la contaminación para allá, para donde va. Pero los escuálidos no contaminan a nadie, pero son cada vez más enfermos. Es gravísimo eso. Y tiene su base, esa enfermedad, en la falta de sentido común. Yo creo que debe abrirse rápidamente una misión Thomas Reid para estudiar y desarrollar las ideas de este señor en el país, y que podamos todas y todos ayudar a salir de esa penuria tan horrorosa, tan espantosa, a esa pobre gente que está ahí en la oposición padeciendo esa disociación psicótica que ellos padecen tan crudamente. En 1842 fallece María Antonia Bolívar y Palacios, aquí en Venezuela. Es la hermana mayor del Libertador. Siempre mostró simpatías por la causa realista. Sin embargo, mantuvo una relación armoniosa con su hermano, a veces un tanto afectada por los negocios que ella le llevaba en Caracas, en particular el de las minas de Aroa. Falleció 2 meses antes de que trajeran a Caracas los restos del Libertador el 17 de diciembre de ese año, ahí en 1842. Se dice que ella, entre otra gente, fue la que, en principio, como un mote cariñoso, le endilgó al padre de la patria cuando era joven el remoquete del loquito, y después, por supuesto, instauró en la mente de la oligarquía, desde allá, desde el mantuanaje para acá, el desprecio hacia el padre de la patria. Ella probablemente, estamos seguros, sin quererlo, pero fue capitalizado así. Hoy en día usted entra a cualquier casa del country club y va a encontrar que ese es más o menos, palabras más, palabras menos, es el trato que se le da al padre de la patria y a Francisco de Miranda, a Sucre. En el Country Club se venera a Páez como fundador de la patria. Eso lo hemos explicado bastante acá. En 1849 muere en los Estados Unidos el escritor Edgar Allan Poe, uno de los pioneros de la ciencia ficción, padre del cuento fantástico y de la novela policíaca, pero también de la novela de suspenso, de terror. Lo que pasa es que a veces se confunde un género con el otro. Él, bueno, aquí nos habla mucho después de su vida. Nos dicen que falleció en la ciudad de Baltimore, tal día como hoy, en 1849, cuando contaba apenas 40 años de edad. En 1892, en Venezuela, Joaquín Crespo es por segunda vez presidente de Venezuela, tras el triunfo de la revolución legalista y por elección de la Asamblea Constituyente. El general Joaquín Crespo asume el poder ejecutivo en Venezuela. De esta forma comenzó su segundo periodo presidencial, que duró alrededor de 6 años y en la que se convirtió en el máximo representante del Partido Liberal Amarillo. Se están cayendo las cosas a cabeza cuando estamos hablando de Joaquín Crespo. Dominando la vida política de Venezuela durante la última década del siglo XIX, fue depuesto por un nuevo golpe de Estado en 1898. En 1913, en México, Belisario Domínguez es asesinado. En el 2001 comienzan los ataques aéreos de los Estados Unidos en Afganistán, tragedia para la humanidad. De ahí en adelante desataron ellos toda la furia contra el mundo entero con el cuento de que andaban tras el terrorismo. Y en 2007, en Venezuela, el comandante Chávez anuncia una importantísima gira económica que lo llevó por Alaska, Japón, China. Eso fue con el objetivo de promover las exportaciones nacionales en el mercado internacional, además de buscar traer inversionistas para el país. Y hablando del tema económico, yo voy a introducir aquí de nuevo el tema del cierre de la empresa Clorox y de la empresa suramericana de soplados, porque el amigo Pedro Patiño escribió un artículo que yo creo que es perfectamente revelador. Ustedes recuerdan que yo les hablé del artículo que nosotros incluimos en nuestro blog hace una semana, Clorox o el mito de la eficiencia capitalista, donde nosotros le pasamos por encima, digamos, no hacemos un análisis economicista porque no es nuestra materia, como ustedes lo saben, sino que nos enfocamos en la detección de los aspectos que le dan a esa supuesta quiebra de la empresa Clorox en nuestro país, una de las más grandes del mundo, y que aparece como que está sufriendo, está padeciendo por un asunto de precios y una situación económica, no sé qué tal, algo completamente alado por los pelos, nadie se lo va a creer. Y nosotros pues hablamos un poco de eso, cuál era la intencionalidad política subyacente en esa quiebra fraudulenta de esa empresa. Y argumentamos, a partir de sus propias palabras, por qué se produce entonces no solo el cierre aquí en nuestro país, sino el quiebre permanente de empresas en el mundo capitalista, donde supuestamente no hay las condiciones tan terribles económicas que ellos aducen aquí, que los habrían obligado a cerrar. Nosotros decíamos en ese artículo, ¿por qué si el ineficiente es el Estado, el capitalismo, ese poderoso capitalismo que está eferveciendo en el país y que se ve en el crecimiento de centros comerciales que están colocando a la gente en todas partes a comprar de manera desaforada, que lo que se ha dado es un incremento de la venta de todo tipo de productos al extremo de que la gente no los consigue precisamente porque los compró la gente en una forma desmedida? Es la práctica que hay hoy en día, lo vemos permanentemente con todo tipo de productos. Y entonces esta gente no toma en consideración en su declaración de la crisis económica que habría en el país ese crecimiento, la cantidad de centros comerciales que se están construyendo permanentemente, que es lo único que construye el sector privado para engrosar las arcas de los bancos, que están creciendo como nunca antes en la historia de Venezuela, precisamente gracias al caudal de masa monetaria de la que se están haciendo con la compradera de la gente y que se está direccionando hacia la banca. Directamente va recayendo allá después de pasar por toda la cadena en la que el capitalismo ha instaurado su nueva red de captación de la masa monetaria del país. Empiezan el contrabando, el buhonerismo, en el acaparamiento, en la especulación, y entonces va por ahí, por todas las redes que van subiendo a través de los centros comerciales y llegan hasta los bancos. Y nosotros preguntábamos eso, ¿por qué si el ineficiente es el Estado, el capitalismo no le sirvió para superar sus dificultades? ¿Por qué ningún banco nacional o extranjero acudió en su auxilio? Pero más allá de eso, ¿por qué si el que está en crisis es el Estado? Si esa crisis de verdad afecta es al Estado, porque el Estado es el ineficiente, porque el Estado es el que salva siempre a las empresas que se declaran en quiebra para evadir sus responsabilidades y, como en este caso estamos convencidos, para generar desestabilización. Las empresas, la gran mayoría de las empresas que aduce el sector privado, que han sido expropiadas de manera ilegítima por el Estado revolucionario, no son de las más de 300.000 empresas instaladas en el país una cifra representativa, son apenas unas 2.500, 2.800 empresas, y casi todas han sido expropiadas porque han llegado a una condición de inviabilidad en la que sus dueños, los capitalistas, han dicho que no las pueden manejar. Pero no es que llegó Chávez o el presidente Nicolás Maduro a dame acá esa empresa, salta de aquí. Como ellos venden la operación que, en perfecto derecho del Estado, ha adelantado la revolución bolivariana en cada una de esas oportunidades. Empresas que están poniendo en riesgo el puesto de trabajo de venezolanas y venezolanos y que están amenazando con estafar a los trabajadores. Es ahí donde interviene el Estado. Y no han sido, como digo, sino 2,000 o 3,000 empresas. Pero el Estado siempre salva esas empresas, salva esos puestos de trabajo, y le toca entonces al Estado asumir la carga de sacarlas adelante, como no lo hicieron los empresarios privados. Entonces ellos aducen que lo que sucede es que hay una crisis insostenible, y uno les pregunta, como lo preguntaba yo en ese artículo que está colgado ahí en mi página soyaranguibel.com, ¿por qué quiebran a diario miles de empresas en el mundo capitalista, dejando en la calle a millones de trabajadores sin haber allá ni control cambiario, ni mercados paralelos, ni devaluaciones que, como dicen ellos, son las que les impiden trabajar acá? Nosotros completamos en la idea respondiéndola. Exactamente por la misma razón por la que las líneas aéreas internacionales se han erigido en un cártel usurero que ha encontrado en la exacerbación que se ha dado en el país de esa lógica neoliberal, según la cual el Estado debe sufragar el rescate de la ineficiencia del sector privado, el más grande negocio de la historia. La misma que llevó a la empresa Polar a desbocarse la semana pasada, publicando un sorpresivo aviso de cierre de operaciones en la producción de harina de maíz, cuando en verdad no existía en modo alguno razones que justificaran tal alarmante anuncio, tal como se lo demostró el gobierno revolucionario en la reunión a la que fueron convocados de inmediato sus directivos. Un vulgar intento de robo de base con una nada sutil intención desestabilizadora. Y en este artículo de Pedro Patiño, que él llama Cierre de Clorox y Suramericana de Soplados, no son casos aislados. Hay una explicación ya desde el punto de vista más técnico, económico, sobre la farsa de ese cierre de Clorox aduciendo crisis económica. Yo voy a leerlo, pero como es un poco largo y ya vamos a ir al corte, prefiero adelantar el corte en este momento de la emisora y al regreso leo íntegro este revelador documento que es este artículo de Pedro Patiño, que debe conocer el país y que debiéramos transmitir en cadena nacional por lo revelador que es sobre el empeño de la empresa privada en meterle a la gente en nuestro país en la cabeza que hay aquí una crisis y llenarnos de pesadumbre, de malestar, de desasosiego, de frustración y de desesperanza. Y entonces la gente que cae en esa trampa termine pensando, bueno, sí, pero es que esto no era así cuando estaba Chávez, vamos a tener que ver cómo inventamos otra cosa. Ese es el único propósito que tienen estas crisis que están acusando estas empresas, que están diciendo ellos que tienen, y aquí en este artículo se demuestra con mucha claridad. Vamos a ir al corte y al regreso yo lo comparto con todas y todas ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Ha causado un revuelo grandísimo una serie de Twitter que nosotros colocamos ayer o anteayer, aclarándole a la gente, sobre todo a la gente de la militancia revolucionaria, que usa el Twitter con cada vez más fruición, con más intensidad, como lo quiso el comandante Chávez cuando nos invitó a estar en esto. Yo no hubiera querido nunca ponerme a usar una cosa que, desde mi punto de vista muy modesto, pues yo no le veía mayor utilidad que no fuera la de, tú sabes, el hecho de la egolatría, de ver ahí si pones una cosa que termine siendo interesante en 140 caracteres, entonces la gente te iba a seguir. Eso a mí no me animaba. Pero el comandante Chávez nos explicó un día con mucha claridad, nos dijo, no, mira, pero es que esta es una herramienta, nosotros debemos llenar los espacios, no debemos cederle los espacios a la derecha para que ella haga y deshaga su antojo sin que nosotros ahí pues hagamos fuerza. Y tenía toda la razón. Y nosotros pues nos incorporamos ahí al Twitter y nos pusimos en eso. Y se puso todo el mundo en eso. El comandante, recordamos, batió récord en el mundo de crecimiento de seguidores. Entonces eso empezó a tener un significado distinto al que yo personalmente, en mi modesta pues capacidad, estaba visualizando. Y por supuesto se ha convertido en una herramienta para la batalla comunicacional que tiene un gran valor. No es el único medio, pero tiene un valor. Y entonces, bueno, ateniéndonos a esa lógica, yo lo que coloqué fue, bueno, hay por ahí, yo veo con cierta frecuencia gente que desde la fila revolucionaria dice que no, que como tratando de hacer un uso, digamos, integral, más óptimo, más eficiente del medio, ellos siguen a una cantidad de gente de la revolución que está generando siempre por ahí ideas, pero que también siguen a la gente de la derecha y que para ver en qué andan. Hay gente que dice eso. No, es que yo lo sigo para ver en qué andan. Pero si tú lo sigues con ese criterio, lo que le estás es engordando la cuenta y le estás dando mayor presencia en el medio. Entonces, la batalla la estamos perdiendo porque le estás dando al enemigo un valor ficticio que no es el verdadero, pero que utiliza como si fuera el verdadero. Entonces, ellos se consideran los líderes también en Twitter, como dicen ellos. Y eso es incorrecto porque, como yo sugiero en el Twitter que yo coloqué, yo dije, hay quienes dicen que es bueno seguir cuentas de escuálidos y que para mantenerse informado. ¿Informado de qué? De ignorancia, de odio. Y lo digo con toda la fuerza de mi corazón. Porque ciertamente cuando uno ve la cantidad de bilis, de odio que esa gente está botando a través del Twitter, llamando a la muerte de los chavistas, maldiciendo chavistas, en el lenguaje del caricaturista ese que tienen ellos ahí, que salió en estos días con la caricatura del velorio de la rata, exactamente con esa misma cultura, esa misma tónica que tienen todos los escuálidos por igual en este momento en el país. La disociación psicótica, pues, que el chavista es una rata, que no sé qué. Bueno, eso es lo que sale en el Twitter de los escuálidos. Entonces, ¿para qué usted lo va a seguir a ellos? Pero sobre todo alertando sobre el tema de que, primero, esa no es manera de enterarse de nada. Si usted se quiere enterar de lo que está pasando en Twitter, hay ahí una sección que se llama Tendencias. Si usted quiere estar al tanto, al día de la noticia, minuto a minuto, de lo que está sucediendo, ahí esa sección, usted se mete en Tendencias y ahí entonces va a saber qué es lo que está moviéndose más en la red social. Entonces no tiene para qué estar siguiendo Escuálido. Pero lo otro es porque, siguiendo Escuálido, que están esbotando todo ese odio, ese pus que llevan dentro del alma esa gente, usted se va cargando también, se va cargando de odio, va siendo infeliz innecesariamente. Y eso no es bueno, porque Venezuela es un país feliz. Acabamos de aparecer otra vez en los primeros lugares, en las listas de las investigaciones que se hacen desde todo punto de vista y que no las hace ningún organismo cubano ni nada de esto, sino que lo hacen en universidades norteamericanas. Y acaba de aparecer Venezuela en uno de los primeros lugares como un país feliz en el mundo entero. Entonces, si uno se va a amargar la vida, el culpable es uno, porque uno está siguiendo Escuálido. Y bueno, lo cierto es que esos Twitter que yo puse son de los que más ha movido la gente. Y el otro, que se movió muchísimo el día de ayer, es donde yo comento lo de la carrera esta, de la bebida esta, que hizo un maratón ahí en las Mercedes y que tenía no sé cuántos miles de corredores que iban a llegar a la Plaza Alfredo Sadel, que es algo así como el templo de la oposición, de la, del escualidismo nacional, después que Altamira se les vino abajo. Y entonces ellos se han montado en que la Plaza Alfredo Sadel es la Plaza de la Libertad Escuálida, y ellos montaron ahí la meta, la llegada de su maratón. Y anunció el día antes y el mismo día de la carrera la esposa de Leopoldo López, que se ha convertido como en la Miss Universo de la oposición, junto con María aquella que está por allá, la actriz famosísima de Hollywood, que ella iba a hacer esa carrera en homenaje a la libertad y que iba a buscar la liberación del marido. Entonces todos se pusieron en eso y andaban con unas pancartas y las banderas de ellos de 7 estrellas y volvieron al asunto un show ridiculísimo, porque es una cosa de Gatorade. Y ellos entonces agarraron y dijeron: no, aquí nos guindamos nosotros porque esta va a ser la lucha libertaria. Y les vino y les ganó Marvin Blanco, pero además no solo que les ganó, que les ganó un tipo del 23 de enero, y que le ganó un tipo del 23 de enero por 5 cuadras de ventaja al primero que les venía atrás. Una cosa insólita, ¿verdad? Y entonces estaban todos los escuálidos parados ahí en la meta, en la llegada. La mayoría, que los que estaban era ahí pendientes, después de ahí para irse a beber poco de whisky que se van a beber ellos en la Mercedes. Carísimo esos whisky. Ya casi están por el millón de bolívares un vaso de whisky. Y para ponerse a hablar mal del gobierno, y tú sabes, la crisis espantosa, y tráeme otra botella más de 18 años. Y siguen hablando peste de la crisis. Entonces los tipos están ahí, imagínatelos tú parados ahí de temprano esperando que llegue a Lilian Tintori y la bandera de 7 estrellas y toda y la cosa esa que cargaba, una foto tamaño natural del tipo en cartón piedra, y resulta que cuando llega es el negrito del 23 de enero y llega con una foto de Robert Serra. Eso debe haber sido un impacto, porque cómo aplaude ahí un escuálido. Yo lo que vi fue la foto, yo no he visto video del asunto. Estoy proponiendo, que es el Twitter que puse anoche, estoy proponiendo que esa foto sea ya, desde ya, declarada la ganadora del Premio Nacional de Periodismo Mención Fotografía para el año que viene. Lo estoy proponiendo públicamente y hago el llamado al Ministerio de Comunicación e Información, a la ministra Delcy Rodríguez. Propongo, postulo a esa fotografía al Premio Nacional de Periodismo de este año que viene, por la significación que tiene, porque además es demostrativo de, como he dicho, la disociación psicótica, lo mal que está esta gente de la cabeza. ¿Usted sabe lo que es? Que la mujer se fue para allá con el retrato en cartón piedra del marido, lo puso ahí y dijo, y llevó a los medios de comunicación y anunció, voy a ganar esto por la libertad. Y no hubo uno que la dejara ni siquiera entre ellos hacer un acuerdo. Y mira, vale, está, aquí no interesa ganar, sino que gane la libertad. Vamos a dejar aquella pobrecita, ya va cargando con ese cartón piedra y con ese poco de coroto y la bandera y la pancarta. Y vamos a esperar que ella vaya adelante y después nosotros llegamos, pero vamos a darle chance a ella, porque ahorita el compromiso es con Venezuela y la libertad y no sé qué, y hubieran dicho toda esa paja y la hubieran dejado, pero la dejaron. Llegó de los 26.000 que corrieron, de 24.783 llegó la mujer Tintoril, y eso que la tipa es medio atleta y ella anda en eso, llegó casi de última cargando con tanto coroto. Y entonces los tipos son tan indolentes, tan mediocres, tan brutos, que en vez de decir, mira, vale, después competimos el año que viene, pero ahorita esto es un hecho aquí político y tenemos una estrategia. Nada, ellos no saben nada de eso. No, yo voy a ganar mi lavativa. Y resulta que la pobre mujer llegó casi de última, y el que llegó de primero, 4 cuadras y media delante del que venía segundo, fue el tipo del 23. Y llegó con la foto de Robert Serra en alto. Eso es digno de aplauso. Les leo rápidamente lo que pueda leer ya en los pocos minutos que me queda de este artículo que les ofrecí. Cierre de Clorox y Suramericana de soplados no son casos aislados. Lo escribe Pedro Patiño y dice: hay una máxima del sistema económico capitalista que reza: una industria no se destruye a menos que la misma no sea rentable, y si no lo es, no vale la pena que exista. Esta máxima es aplicable también en el sistema socialista, pero hay que aclarar algo muy importante. Los casos de las empresas Clorox y Suramericana de soplado no tienen nada que ver con esa máxima económica. Las dos estaban operativas y produciendo dividendos. En economía casi todo está escrito: fórmulas, leyes, enunciados, investigaciones, etcétera. Hay muchas herramientas con que cuenta un empresario para afrontar una crisis coyuntural de corto y mediano plazo. A veces la decisión de cerrar operaciones sale mucho más costosa al empresario que mantener a un nivel mínimo de rentabilidad. Si la situación se torna difícil para el empresario, este puede manejar la coyuntura produciendo una cantidad fija del producto para mantener por lo menos los costos variables, es decir, pago de nómina, servicios y compra de materia prima, etcétera. Repetimos, la mayoría de las veces el cierre de una empresa resulta más costoso que operar al mínimo de producción. Cerrarla es más caro, siempre y cuando cubra los costos variables. Una producción más limitada no significa que una empresa está al borde del abismo. Clorox, por ejemplo, tenía más de 26 años en Venezuela y logró seguir aún en tiempos de incertidumbre y de crisis profunda en los tiempos de la Cuarta República. Las empresas buscan la maximización de sus ganancias, pero muy bien pueden operar satisfactoriamente con un margen de ganancias razonable menor. El caso Clorox es el más emblemático. Los productos de esta compañía transnacional se vendían como pan caliente, dominaba un sector bastante amplio y con aceptación entre los consumidores. A cualquier precio del mercado, aun estando esto fuera de un precio justo, la venta de los productos de Clorox estaba garantizada. Como todo el mundo sabe, la decisión de cuánto producir depende de la adaptación del consumidor al precio del producto. De hecho, si el producto se vende rápidamente, se debe acelerar la producción. Entonces, ¿por qué esta transnacional cierra sus operaciones? Estas medidas de cierre que ocurren y que seguramente vendrán otras parecen más bien una estrategia política para desbancar de Miraflores al proceso bolivariano. Óiganlo bien. En Venezuela hoy, sigue diciendo el artículo de Patiño, existe una gran liquidez monetaria, también una exagerada demanda agregada nacional. Por ello, no es momento de cerrar empresas, más bien de inversión industrial, maquinaria, ampliar espacio físico, tecnología, contratación de personal, etcétera. Es lo que yo he dicho acá. ¿Cómo es que una empresa que tiene 15 años paralizada en su capacidad de inversión no amplía sus bancos de producción, no amplía su capacidad productiva porque está esperando que ya Chávez ya se va a seguir vendiendo de manera óptima cuando el mercado ha crecido tanto como ha crecido la demanda en Venezuela, ha crecido exponencialmente la capacidad de compra del venezolano, y ellos siguen esperando que ya se va a acabar la revolución con el cuento aquel de ya Chávez ya se va? No invirtieron. No hay un solo empresario que haya invertido en ampliación de la empresa, sino todos produciendo al mismo ritmo, esperando a ver cómo cambian las reglas, como han dicho ellos. Sigo leyendo el artículo de Patiño. Venezuela aún tiene un sistema capitalista industrial que se rige a duras penas entre la oferta y la demanda. Son estos los factores que, unido con los costos, los que deben regir los precios justos y por consiguiente la producción de bienes. Venezuela está en una espiral inflacionaria producto de un sistema capitalista que no controla lo que debe producir y cuánto debe producir. Los precios son colocados a libre albedrío de empresarios u organismos del Estado político. Aquí el juego está en que cuando existe un consumismo exacerbado, los precios por lógica económica aumentan y si no hay oferta suficiente por parte de los productores, los precios también se disparan. El crecimiento de precios no es por falta de dólares, es por falta de capacidad de producción, porque no han invertido las ganancias en ampliar las plantas de producción en Venezuela, sino que se los han llevado al exterior y los del capital criollo los han convertido en yates y en apartamentos en Miami y en no sé dónde, en Panamá, etcétera. Si hubieran invertido todas esas ganancias en el país y no en dólares, tendríamos entonces aquí el parque industrial suficiente para que funcionara a esta altura de la economía nacional todo de mejor manera. Eso lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Aquí el juego está en que cuando existe un consumismo exacerbado, los precios por lógica económica aumentan y si no hay suficiente por parte de los productores, los precios también se disparan. Un círculo vicioso. El empresariado venezolano y extranjero siempre ha querido operar obteniendo ganancias excesivas. Mientras sus casas matrices operan en sus países de origen con ganancias moderadas, porque las leyes en esos países desarrollados son muy rígidas. En Venezuela se está tratando de evitar la especulación. Es lógico entonces que los productores en Venezuela se enfrenten y rechacen cualquier medida que afecte sus ganancias excesivas. Los casos de Clorox y Suramericana de Soplados y otras empresas que traman cerrar operaciones obedece a ese rechazo de políticas fiscales aplicadas en la ley de precios justos. Debemos de ser firmes y decirle a los ciudadanos que ni Clorox ni Suramericana debieron cerrar operaciones. De hecho, un empresario responsable con mucha antigüedad en el país debió utilizar dos opciones válidas en crisis coyunturales. Una, visualizar el futuro y mantenerse atento y continuar con sus operaciones, ya que esta puede ser transitoria. Y una segunda opción, y como dijimos antes, las pérdidas en caso de cierre total de operaciones son mucho mayores si se mantienen en si se cierran en vez de mantenerse en producción. Más allá que existan, y son válidos, motivos operacionales y estratégicos de sus casas matrices obliguen al cierre de subsidiaria, el reporte final de esta empresa no debe involucrar al gobierno bolivariano. Al utilizar este componente, por supuesto, existe un motivo desestabilizador. Por lo tanto, hay detrás de esos cierres introspectivos un condimento político. No existe la menor duda. Escuchamos al superintendente Andrés Eloy Méndez, cierra diciendo Patiño aquí en su artículo, decir que hay empresarios privados interesados en comprar Clorox. Queremos aclarar que si esto ocurre, estamos metabolizando y mutando lo ocurrido anteriormente con los exdueños de Clorox. Estaríamos retrocediendo si eso ocurre, es decir, si se le entrega a otro capital privado, criollo o extranjero. Quienes deben ser los propietarios de la empresa que saldrán en desbandada son sus propios trabajadores. Ni el Estado político ni ningún privado deben meter sus narices. Darle la magnífica oportunidad a sus trabajadores de ser dueños de su propio esfuerzo. Llegó la hora, venceremos. Ese es el artículo de Pedro Patiño, cierre de Clorox y Suramericana de Soplado, que no son casos aislados y que él ahí, desde un análisis económico, deja claro, como nosotros lo hemos hecho en nuestro artículo también, Clorox o el mito de la eficiencia capitalista, que está colgado en nuestro blog soyaranguibel.com, cómo está operando la guerra económica. Existe una guerra económica contra nuestro país. El que no lo quiera creer, que salga a tratar de comprar cualquier cosa para que vea, no es el presidente Nicolás Maduro el que está ocasionando esa guerra. El presidente Maduro está salvándonos precisamente de esa posibilidad de que haya un estallido social producto de esa guerra económica. Es el presidente Maduro quien está asegurando que nosotros continuemos siendo un país soberano, que no caigamos en la garra del imperio norteamericano y de sus transnacionales. Vamos a seguir trabajando con el presidente Maduro a cuadro cerrado, rodilla en tierra. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea.